se va. Porque hasta su mujer se la quitaron, dice de su espontánea voluntad. Porque hasta su mujer se la quitaron, dice de su espontánea voluntad. Padre Carlos Carrillo, ¿dónde sucede usted lo mismo? Estoy seguro sometida por Amalia. Ahora pienso llevarla donde un mago y tengo la esperanza de curarla. Ahora pienso llevarla donde un mago y tengo la esperanza de curarla. Se la había robado a Juaco. Pero él ha jurado que se desquita, esa se la paga Bones Camacho. Pero él ha jurado que se desquita, esa se la paga Bones Camacho. Claro, claro, le aplicaron la oración que Juaco tiene para robarse las mujeres. Un hombre que la riqueza que...